arriba. Volamos parte de esta vitamina. Y para que la chichi se motive, le damos un pasto loco pa' blandar. Del muñeco.